Para ejecutar el ritmo de candombe, tenemos varias opciones de percusión, pero hay básicamente dos posibilidades rítmicas y son la llamada y el acompañamiento de orquesta. Para mostrar alguno de estos toques, nos referiremos, en primer lugar, al tamboril denominado chico. Bueno, esa era la introducción, al tema candombe. Vamos a ir mezclando los distintos tambores con temas musicales para Washington. Sueña y espera que mañana todo irá mejor y vas a ver brillar el sol aguantando, corazón. Ríe y sueña como estrella que mirando va el camino, pronto va a clarear y la espera pasará. Un saludo para Gabriela Gallo, que a partir de hoy es nuestra columnista de yuyos y hierbas medicinales. Un día de colores llega un día. Los dedos que yo tengo negro no se ven, porque al anochecer y en un cuarto todo oscuro y lleno, los dedos de los negros Rosana Tadei se ven. Vamos a prenderle vela a los negros, no le muestres el dedo de la mano, negro, negro de luna, negro de amor. Lo que no te conté, negro, y ahora que me acuerdo, tata el papá más viejo voló volando, vuelo voló, porque el rey de los negros dicen que tiene gran corazón, de la mano los dedos negros que van tocando el tambor, y una luna muy blanca que trae un llanto negro menor en la plata de luna negro en la cuna.

chico básico de llamada. Un golpe con la mano o galleta sincopado y le sigue dos golpes de palillo. Lo siento, no hay tiempo

Con gente como esa me comprometo para lo que sea por el resto de mi vida, ya que por tenerlos junto a mí me doy por bien retribuido. Bueno, amigos, amigos de la escuela, este es uno de los textos de Mario Benedetti que a mí me encanta. Y bueno, agradecerles este espacio, mandarles un beso enorme y saludar a toda esa gente linda de la 230 con un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, Karen. Muy bueno el texto que has leído. Y bueno, pedirte disculpas porque vieron que no... que lo corté varias veces por meter el dedo. Cuando estoy pasando audio de WhatsApp, si quiero ver lo que están escribiendo los otros en otro grupo, se me corta y eso me tengo que acordar. Pero bueno, es para allá, para que no se dé tanto por la cabeza que todos cometemos errores. Y ahora les voy a proponer una manualidad muy simple que nos va a enseñar Gabriela Rueda en un audio a continuación. Y quiero que la haga Ale en España, que la haga Washington con Claudia y Abril, ahí por el Capra Bola de Nieve. Quiero que la haga la Turca, quiero que la haga Yaque, quiero que se animen todos los que están escuchando a ver si pueden realizar esta manualidad y nos mandan fotos cuando la estén terminando o en el proceso de elaboración. Ahí va. Buenas tardes a toda la comunidad de la Aldea 230, ¿cómo andan? Bueno, la propuesta de hoy es hacer un valero. Muchos niños y niñas, capaz que todavía no han hecho ninguno o no saben cómo se juega, para eso los padres, las madres, abuelas les pueden enseñar y es bien fácil. Pueden agarrar un rollo de papel higiénico, lo pliegan en uno de los bordes y queda el agujero de arriba libre, ¿no? Entonces, de ese agujero de arriba libre hacen un agujerito, le pasan un hilo y al hilo en el otro extremo le ponen una tapita o algún elemento medio pesadito para que haga peso. Entonces, la idea es intentar embocar la tapita adentro del agujerito del papel higiénico. Parece fácil, pero no es. Así que quiero que intenten hacerlo, que si tienen dudas nos avisen, por supuesto, y que después manden alguna fotito de sus valeros hechos. El valero se puede decorar, se puede pintar, pueden hacerlo en forma de ranita, entonces lo pintan de verde, le ponen unos ojitos y unas patas y la chapita la convierten en un insecto, que puede ser una mosca, y entonces la boca del sapo se tiene que comer al bichito. A ver qué me dicen y cómo les queda. ¡Besos! Muy bien, Gabriela, espectacular. Gracias por tu participación y esta idea que estás largando para la audiencia. Y nos dice Gabriela también en un texto que también se puede hacer con una botella cortada. Yo me imagino las botellas chiquitititas esas de Coca-Cola que les cortás la cola, digamos el culo. Y ese sería el agujero o el buraco, como decimos por acá. Me imagino a Ale en España, ella que es una artista y que realmente tiene una manualidad impresionante haciendo algo. Me imagino a Washington haciendo un valero con piezas en desuso de radios o de fierros o de cosas que él tiene por ahí en su casa-taller. Me lo imagino a Lula haciendo este valero con elementos propios de un barco de pesca. No sé, animate, Lula. Así que lo que vayan haciendo, sacan fotos del proceso y las van mandando. Mientras tanto, vamos a escuchar un tema de la hija del negro Rada, de Julieta, que ya ahora tiene nombre propio. Canta impresionante, para mí una de las mejores voces nuevas de Uruguay. Tiene un swing azul, a soul y a blues impresionante. Y una banda que, por favor, está despegada. Thank you. los demás. Mucha indiferencia no me deja entender lo que está dentro de mí. Y como Julieta Rada que va encendida, encendida llegó ya, que hola ya, que... Atenta Gabriela, atento Florida, atento Piriápolis. Se viene la columna de Gabriela Gallo de hierbas y yuyos medicinales. Buenas tardes, comunidad de la 230. Mi nombre es Gabriela. Y los voy a estar acompañando, hablando un poquito de las plantas, de las hierbas medicinales que nos pueden acompañar a sanar, a estar bien y a prevenir, ¿verdad? Porque no solo nos acompañan, sino que también nos ayudan a prevenir muchas cosas, muchas enfermedades, patologías, sin dejar de lado la visita al médico también, ¿verdad? Que siempre ante la duda lo primero que debemos hacer es consultar al médico si nos duele, nos pasa algo diferente. Siempre lo primero es consultar al médico, después ver qué plantita tomo, cuál es la elección que hago. Pero en este caso yo les voy a comentar de dos plantas que para mí son muy buenas para el sistema. Para el sistema inmune. Ellas son la uña de gato o la equinácea. Cualquiera de ellas dos son para reforzar el sistema inmunológico. O sea, las defensas que tenemos nosotros ante el ataque de cualquier virus, bacteria, el sistema inmune responde. Entonces, lo que conviene siempre es tenerlo, el sistema inmune, bien, o sea, estar sanos. Por supuesto que comer sano, que una buena alimentación balanceada, tomar agua, hacer ejercicio, todo eso también suma. Pero en este caso yo les voy a hablar un poquito de esas dos plantas, ¿ah? La uña de gato y la equinacia. Pero ¿cómo la tomamos? Porque hay mucha gente que me pregunta, ¿y cómo la tomo? Bueno, la podemos tomar por infusión o por decocción. La infusión, lo que hacemos es tomar dos cucharadas soperas de... Agarro la cuchara y mido más o menos un puñado y hago una infusión. ¿Cómo se hace la infusión? La infusión es hiervo agua a 80, 85 grados. No la dejo hervir al 100 que huele la caldera, no. Bueno, hiervo agua y la pongo en una taza. Después que hirvió la pongo en una taza y pongo la planta ahí. ¿Y qué hago después? Lo tapo. Tapo eso que el tachito con el agua y la planta, lo tapo con un plato, con una tapa de cacerola, con lo que tengan. Entonces los principios activos de esa planta no se escapan, quedan ahí todos, todas las propiedades de la plantita quedan ahí adentro, ¿verdad? Bueno, después lo que hago, después que se enfría, lo filtro esa infusión. Una infusión, que no es lo mismo que un té, ¿ok? Después, la decocción. A veces la equinacia viene en palitos más grandes. ¿Qué hago con la equinacia? La hiervo directamente. La pongo en un tacho, un puñado o dos cucharadas soperas. La hiervo en el tacho directamente. Pongo 500 mililitros, medio litro de agua y dos cucharadas soperas de la equinacia. Entonces lo hiervo por 7 minutos, hierve, lo tapo, termina de hervir y lo tapo, o lo hierven tapado, como gusten, para que esos principios queden ahí adentro. Después que hirvió, lo filtro y lo pueden guardar en la heladera, en una botellita, lo guardan, entonces tienen para un par de días, un tecito, o toman un vaso, mejor si lo toman antes de empezar la actividad diaria, de mañana temprano, lo tomo media hora antes de comer algo, de desayunar, de lo que hagan, de mañana lo que tomen. Entonces, con esas dos plantitas puedo reforzar el sistema inmunológico. Otra cosa importante es tener en cuenta quiénes lo pueden tomar. Lo pueden tomar todos, menos los niños, las embarazadas y las mamás que están en el periodo de lactancia, en este caso, ¿no? Así que son esos tres que no pueden tomar yuyitos. Niños, embarazadas y mujeres en lactancia. Después, otra cosa que debemos tener siempre en cuenta, ¿por cuánto tiempo la tomo? Bueno, la tomo por 3 semanas, descanso una. Tomo 3 semanas, descanso una. Y por supuesto que si tengo algún síntoma diferente de cómo me venía, cómo estaba yo, decir, esto me está haciendo mal, ahí corto. Y por supuesto, recalco esto, ante cualquier dolencia, lo que sea, siempre consultar con el médico. El médico es el especialista de todo. Las plantas nos ayudan, nos acompañan, pero siempre el que tiene la última palabra es el médico. Bueno, espero que les sirvan estas dos plantitas que vine a contarles para qué sirven. Y nada, la semana que viene voy a estar con algún otro tips. Y si tienen dudas, me pueden buscar en la web por Al Alma Uy, en Instagram o Facebook, y ahí cualquier duda que tengan me consulta. Un abrazo y a quedarse en casa. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. muy clara tu primera participación acá en Radio Aldea 230 para no dormir la siesta. Gracias a Ula, a Fernando, que nos consiguió tu contacto y tu participación. El abrazo para Florida y para Piriápolis en particular. Y bueno, estaremos a la espera de la próxima entrega, seguramente la semana que viene, y invitar a todo el mundo a entrar a la página de Gabriela en Facebook y en Instagram. La vamos a estar poniendo en el grupo de la radio, así que muchísimas gracias, Gabriela, por lo que nos estás dando. En esta oportunidad estamos ante la presencia de un tamboril que se dejó de utilizar hace unos cuantos años cuando el candombe tomó forma orquestal. Por una cuestión de sumatoria de graves, el contrabajo en su momento y el bajo eléctrico en el día de hoy cumplen la función del bombo. En tercer lugar, tenemos el tamboril denominado bombo. Bombo de llamada. Era todo tan simple, señorita maestra, su voz que se metía redonda por mi oreja y redonda salía de la A a la Z, inundando cuadernos con diluvios de letras. Era todo tan simple, señorita maestra, su paso almidonado entre blancas hileras de futuros doctores, abogados, poetas, ingenieros y sabios, ministros y profetas. Era todo tan simple, señorita maestra, las sumas y las restas, el héroe y el villano, y el vuelo de su mano, dibujando promesas, y el eco de mi mano, copiando su inocencia. Pero un día la vieja campana de la escuela, tocando despedida, me llevó hasta la puerta y me puso en la orilla de un mundo que no era igual que los manuales, señorita maestra. Y yo salí a la calle con la mañana a cuestas y no encontré ni sabios, ni héroes, ni profetas, pero encontré la gente que trabaja y que sueña con penas y sin gloria, señorita maestra. Y yo me fui con ellos a escribir con su letra la historia cotidiana del pan y la manteca, la historia que hoy le canto para que usted la aprenda, para que usted la enseñe, señorita maestra. Para toda la tripulación del Perla, el Quillororo. Amor profundo. Es lo que siento al cantar. Poco hay en el mundo que me haga así vibrar. En mi alegría se esconde siempre un lagrimón. Vamos. Pistones de un curioso motor de humanidad. Resortes viejos de este amor. Bueno, estamos teniendo problemas aquí con la compu. Vamos a reiniciar a ver si esto mejora. Por favor, denme 30 segundos. Es el amor. Es el amor. Gracias por la espera, gente. Se ve que la compu, después de todos estos días de transmisión, está como media atorada. Voy a limpiarla un poco, pero bueno, vamos arriba. Y en un ratito sale Maritán. En mi alegría se esconde siempre un lagrimón. Sé que todo termina y que hoy juega hoy. We'll be right back.

del pueblo, los hijos de los vecinos corríamos, con los perros, los del barrio de las latras, con los de la calle en chamita, talón por la tarde, corriendo los panaderos. Toque, toque y barra, y veremos quién lo agarra. Toque, toque y barra, y veremos quién lo agarra. De golpe creció la vida y con ella la fortuna, pero yo me quedé igual. Y solito entre las tunas me hice un rancho en el baldío, y allí me llevé los perros, y en alguna siesta que otra corremos los panaderos. Venga, venga, ven, toque, toque y marra, y veremos quién lo agarra. Toque, toque y marra, y veremos quién lo agarra. Los hijos de los vecinos, mis hermanos, y los perros, y me quedé con los perros a correr los panaderos. Estos sí que nunca cambian, por más que se pase el tiempo. Toque, toque y marra, y veremos quién lo agarra. Toque, toque y marra, y veremos quien lo agarra. Estamos con Federico Maritán. ¿Qué dice, caballero? Pero buenas tardes, ¿cómo anda usted, señor Gonzalo Rodríguez? Un saludo para toda la aldea educativa 230, para todas las aldeas, las comarcas vecinas, a lo largo y ancho del mundo. Buenas tardes. Buenas tardes, no sabe con qué música lo estoy recibiendo, usted no escucha ahí, ¿verdad? Acabo de desconectarme porque si no me confunde mucho el pequeño delay que hay entre la voz en vivo y la transmisión. Lo estamos recibiendo con la canción de la Copa de Oro, la que se hizo oficial, La Fuerza. ¿Te acuerdas? ¡Oh, pero gran tema! Bueno, lo tiene de cortina, Maritán, continúe. Bueno, pero qué alegría que me reciba así, justamente para la temática del día de hoy. ¡Qué bueno, Rodríguez! ¿Están todas las jugadas? Más o menos, más o menos. ¡Qué bárbaro! Bueno, muy bien. Justamente vale la pena recordar esta canción. Aquel mundialito de 1980-81, ¿no? Claro. Porque bueno, hoy íbamos a dedicar la tarde a repasar, ya que en estos tiempos de cuarentena nos dedicamos a repasar, y vamos a repasar algunas de las canciones de los mundiales. Sí. Pero bueno, la canción del mundialito fue una de las canciones que hizo historia. ¿Y sí? Porque aquel torneo organizado por la FIFA, torneo oficial, torneo oficial que era conmemorativo por los 50 años de la primera Copa del Mundo, sí, se jugó aquí en el Estadio Centenario, que es el único estadio del planeta que es monumento histórico al fútbol mundial. No existe ningún otro. Bueno, hay uno que sí, que se abre cuando es el Día del Patrimonio, que es la Bombonera de Basaña. Bueno, claro, sí, ni hablar, eso es otro templo. Justamente hablando de Semana Santa, eso es un templo. Sí, señor. Vio cómo enganché, ¿no? Bien, no, está despierto hoy, se ve que ya, ya almorzó y ya hizo provecho todo. Sí, ya es historia. Pero bueno, la canción del mundialito fue una canción muy famosa, bueno, en un momento muy especial de nuestro país también, porque la canción del mundialito del 80, justo se dio un torneo en medio del proceso dictatorial, cívico-militar, que tuvimos, el último en nuestro país. Y era un momento en el cual la selección uruguaya venía de haber quedado eliminado de la Argentina, del Mundial de Argentina del año 78, que sí. También nos pegó mucho que ese Mundial lo hubiera ganado Argentina, porque bueno, en esa rivalidad clásica rioplatense entre Uruguay y Argentina, hasta el año 78 Uruguay tenía el orgullo de decir que tenía 4 Copas del Mundo y Argentina 0. Bueno, le voy a contar que algunos de esos partidos los presencié en el estadio. Es más, un año antes, en el 79, que se jugó el Juvenil de Plata, que la selección juvenil uruguaya lo ganó, también estuve ahí. Y le puedo asegurar que en ambas instancias, en el 79 y en el 80-81, se paraba todo el estadio a cantar Morón pom pom, morón pom pom. Y después que la gente siga en su memoria lo que se cantaba en esa época. Exactamente. Sí, obvio. Fue una forma también de resistir y de manifestarse con la poca posibilidad que había de manifestar públicamente uno las ideas, ¿no? Sí. ¿A qué partido fue el mundialito? Fui contra Italia. ¿Mire usted? Sí. Y además, después que usted termine, voy a esperar que usted escuche la radio y le voy a pasar la canción del Juvenil de Plata. ¡Qué bueno! Una reliquia. ¡Qué bueno! Usted fue el día 3 de enero del 81 al estadio. Pero Uruguay 2, Italia 0. Usted es una computadora. ¿Pero qué le parece? Bueno, porque estoy ayudado a una computadora. Pilluelo. Bueno, precisamente el mundialito fue un torneo que comenzó el 30 de diciembre del 80 y terminó el 10 de enero del 81, cosa que hoy sería impensado, ¿no? Debido a cómo están armando los calendarios, que se juegue, que las delegaciones pasen fin de año en un torneo, ¿no? Sí, y además fue la primer transmisión a color de la televisión uruguaya para el exterior, ¿no? Y la gente había empezado a comprar aquellas televisiones que eran japonesas o alemanas. Exactamente, Hitachi, por ejemplo. Grundig, Telefunken, Filco. ¿Se acuerda? Oh. Yo sí, usted no era ni nacido. No, yo me acuerdo de... Bueno, de la tele ya me acuerdo en color. Pero en mi casa había tele blanco y negro todavía. Ajá. Usted es muy joven, Mario. Pero... Sí. Yo del primer mundial que me acuerdo en sí es del 90. Mire, yo me acuerdo del 74, con eso le digo todo. ¡Oh! ¿Vio el baile de Holanda? Exacto, es que me acuerdo de ese partido. Imágenes tengo, era muy burino, con 6 años. Exacto, que acá esas imágenes se vieron en blanco y negro, pero si uno ve hoy en día los archivos de la FIFA, ya eran en color. Sí, y ¿sabe de qué me acuerdo también? De la, de la inauguración de 74 y amorenada desfilando. Mire. Búsquelo, lo va a ver. Tocaba, lo voy a buscar. Había como unos balones de fútbol gigantes y ahí tocaba Morenada. Pero son imágenes que tengo nomás. Bueno, chispazo. Sí, chisporroteo. Chisporroteo, muy bien. Bueno, precisamente la canción del mundialito, del único torneo que se disputó con esta característica, involucró a 6 equipos. Que eran los campeones del mundo: Uruguay, Argentina, Brasil, Alemania e Italia, y la subcampeona en ese momento vigente, Holanda, porque Inglaterra desistió de venir a... esgrimió razones de que era en medio de la temporada de los campeonatos europeos. En esos momentos, en los torneos de las ligas de Europa, no es como ahora, ni con tantos jugadores internacionales, ni con tanto sponsoreo, ni con tantos derechos de televisión. O sea, que mandar una selección 10 días a Sudamérica a jugar un campeonato no era un problema en absoluto. No, pero además, Inglaterra en esa época no era potencia. El fútbol había caído en un pozo y Holanda sí. Sí, Holanda era muy superior a Inglaterra. Sí, Holanda, Inglaterra en esa época no tenía nada. Mire, es que la verdad que Inglaterra es una selección que solamente se destacó en un mundial y con muchas controversias. ¿Sabe que me escribe Washington González y me dice que la canción de esta de Te Queremos Ver Campeón fue parte de un litigio por plagio, si mal no me equivoco, pero que ganaron los autores de la canción acá en Uruguay? El litigio lo había puesto Rosana, la cantante española, pero le salió mal. Exactamente, es verdad. Un gran saludo a Washington, que está ahí atento. Muy bueno el aporte. Pero ese litigio, exactamente, ese es el término, ganado por quienes produjeron la canción del mundialismo. Exactamente. ¿Sabe que nos escribe nuestro marinero de agua dulce, arriba del Quilloro Rodancap, que está fondeado frente a Capurro porque anuncian vientos fuertes para mañana, y nos dice Ula, que sabe un poco de fútbol: Inglaterra ganó un mundial solo por ser local y solo así lo pudo ganar. Es verdad, aparte robaron a Argentina, robaron a Uruguay, hubo intercambio de árbitros para que perjudicaran a ambas potencias del Río de la Plata. ¿Usted se acuerda de eso? Sí, ni hablar. Tanto Uruguay como Argentina en el 66 fueron eliminados en cuartos de final, luego de pasar la fase de grupos. Uruguay fue eliminado por Alemania, que nos comimos una goleada enorme con los alemanes, y después Argentina perdió con Inglaterra. También hay, más allá de que hubo un tema con los árbitros, hay algo que ahí quiero decir con respecto a ese partido, porque más allá de que estaba todo pergeñado para que sobre todo Argentina no pudiera llegar a la final, eso estaba totalmente previsto, Uruguay también fue afectado, pero el baile que nos comimos esa tarde con Noel Manes, mami. Sí, bueno, pero jugadas fundamentales a favor de ellos siempre. ¿Sabes qué? Esto del fútbol ahora es cuestión de todos los géneros. Vio con esto del feminismo y eso, Maritán. ¿Sabe que nos escribe Alejandra desde España y dice: yo me acuerdo de los hermanos Van der Kerkhoff. ¿De qué época eran? ¿78, verdad? Yo creo que eran del 78. Y a mí me parece que Alejandra no los miraba justamente por ser buenos jugadores de fútbol. Bueno, vio que los holandeses se destacaban también por otra cosa. Sí, y además le gustaba después de los partidos salir a bulechear por Buenos Aires, por ejemplo. Ah, bueno, mire. Mire usted. Sí, sí, sí. Saludos para Alejandra. Dice Lula que no nos olvidemos, nuestro marinero de cabotaje, de agua dulce, dice que no nos olvidemos del gol fantasma que dejaba a Inglaterra afuera. No, y claro, el gol fantasma es el día de la final. Claro. Y hay un gol que no fue gol. Que no fue. Pero que no fue. Vio. Sabe que también Alejandra dice, me llamaba el nombre de los Van der Kerkhoff. Pero para mí que cuando quiso poner nombre tipió mal y puso la N por la H. ¿Así? Sí, me parece que viene por ese lado. Y le manda abrazos, además. Ah, bueno, muy bien. Capaz que usted dice que le pifió a la letra. Sí, sí, sí. Puso nombre, pero me parece que la N, la primera letra, la pifió porque habrá querido poner H. Puede ser. Sí. Puede ser. Usted la muda. Usted recuerde que tenemos alojamiento allá en España, ¿no? Eso es lo más importante. Que nos manden la ubicación. Claro, bueno, sí, sobre todo, porque España es un poco grande. Y sí, nos vamos a andar preguntando ahí por la uruguaya. Claro, porque hay un montón además. Sí, aparte por uruguaya tampoco la van a conocer, porque anduvo por Colonia, por Colombia, por República Dominicana, por Italia, por España. Ay, mamá, anduvo hasta por Punta del Diablo, Cabo Polonio. Mire, no le digo más cosas. Pero mire usted, unas cuantas millas. Un habitante del mundo. Exactamente. Bueno, y esta canción del Mundial fue escrita por los músicos uruguayos Alberto Triunfo y Roberto da Silva. Se convirtió en un himno, la verdad, de la sociedad uruguaya. Y ese mundialito le permitió también a la afición, además de ese difícil momento que vivía el Uruguay políticamente, también fue una manera de reafirmar el liderazgo de la selección uruguaya, que venía de unos cuantos sinsabores, porque bueno, en el 78 no fuimos al Mundial, en el 82 tampoco. Creo que esa es una de las razones más contundentes cuando a veces se dice que el mundialito del 80 no es recordado como se merece. Pero bueno, fue un triunfo que justo cae en medio de dos no clasificaciones a las Copas del Mundo. En el 74 no pasamos la primera fase y nos comimos un baile enorme con Holanda. Siempre hablamos de que nosotros nos comimos un baile, pero a Argentina le fue peor, porque nosotros nos comimos dos goles y ellos cuatro. Claro, pero nosotros teníamos el chiquito. Nosotros teníamos Mazurkiewicz, exactamente. Capaz que si no estaba Mazurkiewicz eran 5, 6, 7, 8. Mínimo, porque Uruguay no pasó la mitad de la cancha. Exactamente. ¿Sabe que la canción esta del mundialito, de que te queremos ver campeón? No era la oficial. La oficial era algo horrible, que inclusive la busqué hoy en YouTube y no la pude encontrar. Y ¿sabe cómo se popularizó la canción? La empezó a pasar Víctor Hugo en las transmisiones de Oriental, desde el estadio, y la gente amplificaba el sonido con sus radios en las cuatro tribunas y la cantaba mientras Víctor Hugo las pasaba. Tuvo mucho que ver también el pelado Crosa en las previas de las transmisiones, dándole manija a esa canción. Bueno, es un dato muy interesante, sin lugar a dudas que Víctor Hugo además fue clave, porque en esa época ya había muchos relatores de radio, pero los goles que se acuñan en la memoria son los relatados por Víctor Hugo, que era sin duda furor en esa época. Sí, sí, sí, sí. Muy bueno eso de se acuñan en la memoria, ¿eh? Bueno, sí, vio que cada tanto me sale alguna de esas palabras benedictiniana. Exactamente. Vio cómo movió a Karen, cómo la movió a Karen Preste con esto de Benedetti, ¿no? No, ¿qué le pasó? Y nada, ¿no escuchó hoy el micro de Karen Preste? Mire, lo que pasa es que estaba con el aroñil. Bueno, a la medianoche de ayer agarró, ¿sí? Esperó que en General Flores no pasaran autos para no interrumpir la grabación que iba a hacer, y se leyó un tremendo cuento de Benedetti y lo pasamos hoy al aire. Bueno, felicitaciones a la compañera Karen Preste, muy bien, Se lo voy a reenviar después. Así que tampoco escuchó la columna de hierbas y yuyos medicinales de Gabriela. No, porque ¿qué voy a hacer? Yo el programa lo voy a escuchar repetido cuando esté trabajando en la computadora hoy de noche. Bueno. Pero acuérdese que es feriado. Sí, pero acá no hay números en rojo en el calendario. Ay, no sabe lo que nos mandan, Maritán. ¿Qué nos mandan? Imágenes de las mejores playas y calas de Jávea. ¿Qué es donde? Marruecos. No. Es donde tenemos el alojamiento, Maritán. Pero esas fotos están espectaculares. No sabe lo que es eso. Pero mira qué bueno. Nada que ver con Playa Ramírez. Sí. Pero también podría buscar otra comparación. No, y nos manda la ubicación. Está pleno Mediterráneo. Ahí. Además que ya se viene el tiempo lindo allá. Ya llegó en realidad. Sí, y ¿sabe qué? Es un balneario de la Comunidad Valenciana. Mire usted. No. Espectacular. Bueno, siga, caballero. Bueno, muy bien. Precisamente estamos hablando justamente de estos temas que hicieron furor con respecto a los campeonatos. El Mundialito para nosotros, sin lugar a dudas, fue un grato recuerdo, es un grato recuerdo en la historia de nuestro fútbol. Solamente hubo un Mundialito en la historia y lo ganó Uruguay. El fenómeno de la Copa del Mundo. La Copa del Mundo fue un éxito desde su primera edición en el año 1930. Y con el paso del tiempo se fueron incorporando diferentes cosas, vamos a decir, elementos, sí, para irla arropando, para irla haciendo cada vez más atractiva, ¿no? Sí. Hola. ¿Lo escucho? ¿Lo escucho? Sí. ¿Me escucha, Rodríguez? Siga nomás. Muy bien. Y bueno, precisamente la Copa del Mundo fue creciendo. En la primera Copa del Mundo de 1930 fueron tan solo 13 selecciones en 3 estadios. Hoy en día son 32 selecciones y se juega en 8, 9, 10 estadios. Desde la primera Copa del Mundo, sí, que fue algo muy novedoso, hay afiches, por ejemplo, pero no había mascotas. Las mascotas surgen en el año 66 con un león muy simpático que se crea para patrocinar la Copa de Inglaterra, precisamente. El león es un animal con el cual se identifica la selección inglesa, es la selección de los tres leones. Sí. El escudo hay tres leones, precisamente. Y bueno, y también desde el año 62, en el Mundial de Chile, comienza esta tradición de las canciones de los mundiales. Cuando llegamos al Mundialito del 80-81, que usted puso la canción, sí, era precisamente, ya había antecedentes de canciones en las Copas del Mundo, pero no eran o no lograban el efecto que se esperaba, ¿no? Que esa canción la tarareara a todo el mundo, que la identificara a todo el mundo, o sea, no se lograba capaz la popularidad que se pretendía. Por eso la canción del Mundialito fue como un hito, porque fue de las primeras canciones que se arraigó entre los hinchas de manera absolutamente popular, ¿no? O sea, la cantaba todo el mundo. Sí. Y todavía se sigue cantando. ¿Cómo no? Y precisamente comienza la historia de las canciones de la Copa del Mundo. Cuando hablamos de las canciones de la Copa del Mundo, tenemos que en el año 1962 el primer tema se llamó El Rock del Mundial, que fue hecho por una banda local, o sea, de Chile, los Rambiers. Luego, en 1966, se crea una canción por un autor inglés, Lonnie Donegan, que se llamaba Warhoop Wiley. Luego, en el 70, en México, se crea la canción Fútbol México 70 por los hermanos Zavala. Luego, ya en el 74, surgen dos canciones, la oficial es Fútbol, de Marila Rodowich. Y en el 78, en Argentina, Ennio Morricone y su orquesta crean la canción de El Mundial, que también es acompañada por una marcha oficial, obviamente con influencia militar, ¿no? También es como que el Mundial del 78 tiene dos canciones. En el 82, la canción la cantó Plácido Domingo, que en estos tiempos anda en varias vueltas por situaciones de abuso. Se llamaba El Mundial. En 1986 surgen tres canciones. Una oficial, que era en inglés un nombre, Special King of Heroes. Pero en realidad la canción que todo el mundo recordaba era El Mundo Unido por un Balón, del cantante local Juan Carlos Zavala. Pero sin duda, que cuando hablamos de las canciones de los mundiales, Rodríguez, espere, por ahí ya, ya está puesta, pero espere. A mí los Zavala me gustaban los de leche, los de menta me parecían muy raros. Sí, fue una versión que ya se adelantaba a los nuevos tiempos. Sí, se te pegoteaba mucho a los dientes y a las viejas le hacía caer las dentaduras postizas. Sí, mejor que el Zavala era uno solo. Exacto, el de derecho. El otro, por favor, infumable. Sí, medio edulcorado venía ya. Bueno, ¿quiere escuchar lo que tengo para usted? Pero, por favor, dele nomás. Canción de amor. Es una canción totalmente. La verdad que esto fue un verdadero golazo en términos futbolísticos. Esta canción era protagonizada protagonizada o cantada por la cantante Gianna Nannini. Gianna Nannini, que en ese momento el apellido Nannini era un apellido reconocido porque su hermano era corredor de Fórmula 1, en aquellos tiempos de Senna. Nannini era, Alessandro Nannini era uno de los corredores de la época. ¿Qué pinta tenía, Totalmente, parecía más un modelo que... Bueno, vio que los corredores de Fórmula 1 después se convirtieron en modelo ya. No, y los italianos en general. Sí, ni hablar. Muy, además, muy metrosexuales. Podría afirmarse que sí, totalmente. Pensemos en Gennaro Gattuso. Ajá. ¡Buah! ¡Qué pintura! Paolo Maldini. ¡Ah! Maritán, me voy de casa, dejo a mi mujer. Gianluca Buffon. Gianluca Buffon, bueno, todavía sigue activo. Sí, bueno, eso lo sabrá usted. Bueno, una estatua italiana es un verano italiano, porque precisamente el mundial se jugó en el verano del 90. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el petizo aquel que realmente no era un metrosexual, que nos clavó, nos metió los dos goles a nosotros? Dr. Schillaci. Pero el pelado podrido ese, ¿verdad? Que solamente jugó en ese mundial, porque después nunca más nadie sabe de su vida. Y habrá terminado borracho y en algún casino tirado por ahí. Pero imagínese, sí, o sufrió el ajuste de cuentas de algún grupo mafioso. Hey. Y bueno. Imagínese. Imagínese. Bueno, precisamente esta muchacha, Gianna Nannini, junto a Eduardo Benato, vienen a salvar las papas porque la canción oficial de ese mundial iba a ser otra, sí, que ya se había compuesto inclusive hasta 3 años antes. Ajá. Pero alguien vinculado al marketing del mundial dijo que la canción que había sido seleccionada iba a ser un absoluto fracaso, y esta canción, una estatua italiana, sale sobre, vamos a decir, sobre la hora, y fue la verdad un verdadero éxito. Lideró los rankings en Europa y en América y terminó de popularizar el hecho de que los mundiales tuvieran una canción oficial. Le voy a decir una cosa. Porque yo más o menos en esa época empecé a tener discoteca, hacía bailes, cumpleaños de 15, todo eso. Tengo de esa época 2 temas de Eduardo Benato que fueron furor en el mundo, que usted no se va a acordar hasta que yo se los pase. ¿Y sabe qué? Se los voy a pasar mañana para obligarlo a escuchar el programa. Bueno, me parece muy bien. No, pero usted no se preocupe cuando pasa, porque yo el programa después lo escucho. No, pero quiero que lo escuche al aire. Bueno, me parece muy bien, perfecto. Voy a esperar con gusto los temas de Eduardo Benato. Espérelos porque van a estar ahí. Pero bárbaro. Bueno, y precisamente esta canción fue un ícono en aquel mundial donde se conjugaron varias cosas. Primero, que Uruguay venía de haber tenido una paupérrima actuación en el Mundial de 1986, pero había repuntado mucho, ganando las Copa Américas, bueno, del 83 previamente, la del 87 a la Argentina campeón del mundo en aquella semifinal del 9 de julio de 1987 en Núñez, con gol de Alzamendi, y luego había sido vicecampeón de América en el 89, perdiendo la final en Maracaná, también un 16 de julio, pero habiendo hecho una buena eliminatoria, donde Rubén Sosa, él solo prácticamente nos llevó a Italia 90, y además era la época de efervescencia del fútbol italiano, porque el fútbol inglés y el fútbol español estaban en un segundo escalón. El fútbol líder en Europa era el italiano, y justo venía el Mundial en Italia, o sea que era como aquello, un hervidero de gente que era una desesperación. Pero bueno, el mundial para nosotros tuvo un trago amargo porque comenzamos empatando con España 0-0 con aquel gol y con aquel penal que erró Sosa. Sí, pero además ese día lo peloteamos a España. España no se esperó el planteamiento que tuvo Tavares y realmente hubo como por lo menos 10 jugadas de gol, además del penal, ¿no? además del penal, un partido que tendríamos que haber ganado y que no lo pudimos hacer. Uruguay en mayores nunca le ganó a España en un torneo mundial, nunca pudo ganarle. Solamente hay un triunfo oficial en sub-20 en el año 2013 de Uruguay sobre España en tiempo extra, con gol de Abenati en el Mundial de Turquía. Después nunca le hemos podido ganar. Y bueno, precisamente aquel día se nos pasó esa chance histórica. Luego perdemos con Bélgica 3-1, otra tarde que no vimos la pelota. Sí. Y luego aquel gol de Fonseca, ¿se acuerdan? En la hora contra Corea, de eso me acuerdo perfectamente. No diga que fue en Orsay, porque si no se van a avivar. Bueno, eso no le importa a nadie. Veo que en aquel momento la tele no era tan precisa como ahora. Me acuerdo que a Gregorio Pérez, en el festejo del gol, la tarjetita esa que les dan que se cuelga del cuello, le volaba por todos lados. ¡Oh! Pero qué emoción aquello. Me acuerdo clarísimo de aquel momento, de aquel gol de Fonseca. Uruguay jugó de blanco ese día. Sí, señor. Y después, bueno, fuimos a los octavos de final con Italia. Toto Esquilachi, dos goles adentro, volvimos. Y bueno, y precisamente se dio que ese Mundial, Argentina llega de nuevo a la final, pierde con Alemania en aquel penal tan dudoso que se cobró, y bueno, y precisamente sale campeón Alemania blanca. Bien, y llegamos... Por más que ya se había caído el muro. Y llegamos a... Y bueno, y después de 1990... tenemos la canción de 1994. Que ya la estamos escuchando. Pasa que tiene una introducción horrible. Usted hable nomás. Bueno, esta canción no fue de las más... escuchadas. Lideró los rankings. Se llamaba Gloryland, o sea, Tierra de Gloria. Sí. Fue cantada por Gary Hall y Sound of Black Me. Yo que mi inglés todavía está... Very good. ¿Se acuerda la ceremonia de inauguración con el tipo volando con esos tanques de gas comprimido? Me acuerdo, sí, sí, sí. ¿Y usted se acuerda cuál fue el partido inaugural? Sí, fue el Cerraza. No. Fue nuestro gran verdugo en la eliminatoria. Colombia, ¿quién fue el jugó? Bolivia. Bolivia, que no le fue tan mal, ¿eh? Alemania-Bolivia. Sí. Alemania-Bolivia fue el partido inaugural, ganó Alemania. Y me acuerdo cuando echaron al Diablo Echeverri. Siga, siga. Bueno, precisamente aquel mundial, la canción no fue la más popular. Todavía todos teníamos en nuestros oídos la canción de Italia 90. Y además fue un mundial que... Si bien pudimos ver todos los partidos, otra vez volvimos a mirarlo de afuera porque Uruguay no clasificó, quedó eliminado en la fase eliminatoria. Argentina tiene aquel incidente con Maradona cuando dio positivo en el control antidoping. Argentina llegaba como el gran favorito y luego de ganar sus dos primeros partidos de forma arrolladora, en el tercer partido ya Maradona queda fuera de juego. Y bueno, pierde tanto sea con Bulgaria como con Rumania. No me acuerdo ahora bien con cuál quedó eliminado, pero precisamente Argentina se viene en octavos de final. Y el campeón fue Brasil, logrando ser tetra campeón del mundo. El primer equipo en lograrlo fue Uruguay, porque el 24 y el 28 son campeonatos del mundo en sí, reconocidos por FIFA. Entonces, bueno, Brasil logra el tetracampeonato conducido por el Lobo Zagallo en aquella definición por penales con Italia, donde Roberto Baggio, que era la figura del fútbol, del calcio italiano, erra un penal. ¿Sabe quién le está errando ahora en el grupo acá de la radio? Su amigo. ¿Quién? Su amigo Briganti, que lo está matando porque dice el inglés no es aliado de Maritán. ¡Oh! Lo que pasa es que Briganti también sabe inglés. Sí, sí, bueno, sabe ruso, con eso digo todo. Por eso. Exactamente. No, la pronunciación del inglés no es muy fuerte. Lo reconozco. Y bueno, y precisamente del fracaso del 94, en materia futbolística para Uruguay y en materia musical para la Copa del Mundo, nos vamos a otro éxito, que no es como el de Estate Italiana, pero es un tema que todos recordamos. Y que a Alejandra no le gusta. Ahí va. Dele nomás. Parecía más para el Mundial de Brasil que el Val de Francia. ¿Cómo se movía ese muchacho? Pero por favor. Maritán, la vida dice que es pura pasión y hay que llenar copa de amor. ¿Qué lo tiró? ¿Pero qué le parece? Un poeta. Pero, este muchacho sí. Fue un verdadero poeta. Pero qué forzada la rima, porque pasión y amor. Pero bueno, está. ¿Qué le parece? Bueno, en esta Copa del Mundo, que volvimos a quedar eliminados, sí. La Copa Mundial de Francia. Cuando empezó a disputarse la eliminatoria de todos contra todos aquí en Sudamérica, bueno, eso que podía ser una gran oportunidad para tener algún cupo más y tener más tiempo, por si había alguna irregularidad en el juego y demás, Uruguay tampoco lo supo aprovechar, terminamos séptimos en 9, porque Brasil no jugó esa eliminatoria por ser campeón del mundo en el 94. Y bueno, otro fracaso del fútbol uruguayo, en aquella oportunidad, aquella Copa del Mundo, tuvo un emotivo partido entre Inglaterra y Argentina en octavos de final, que se definió por penales, un 2-2 emotivo con un joven David Beckham que jugaba por la selección inglesa, con la gran actuación de Carlos Roa, el portero argentino. Y bueno, y después en cuarto de final, aquel incidente donde donde Argentina y Holanda iban empatando en el velodrome de Marsella, y aquella expulsión del Burrito Ortega, ídolo de River en esos momentos, cuando le tira un cabezazo a un holandés, y bueno, Argentina se queda con 10, a Holanda aprovecha esa ventaja deportiva, le clava el segundo gol y anda que te cure Lola. Usted en el 94 se olvidó de aquel codazo a Tab Ramos del brasilero. Del brasilero Leonardo. Leonardo, que no lo echaron. No lo echaron. El Tab Ramos terminó de poco más con cirugía plástica, porque sí. ¿Se acuerda que lo destrozó? Tab Ramos terminó con el Tab Burete fracturado. ¡Qué bueno que estuvo! Esa estuvo muy buena. Felicitaciones. ¿Sabe que nos escribe? Un golazo. Nos escribe la Valenguaya, o sea, la Alejandra, y nos dice: me parece que comparar un evento deportivo con Caín y Abel, por favor. Bueno, vio que Ricky Martin puso de todo en la canción. Ya vio usted que hizo rimar pasión con amor. Sí, bueno, en fin. Este mundial tuvo que, luego del fracaso de la canción del 94, la FIFA, de forma muy inteligente, apostó a un cantante de gran éxito en esos momentos, como era Ricky Martin. Y que se compuso una canción sumamente alegre, bailable, movida, fácil de recordar la letra, y bueno, fue un verdadero éxito, que también lideró los rankings por varias semanas. No es como la del 90, pero es una canción que todos recordamos y que inclusive salió en un álbum de Ricky Martin, e integró uno de sus álbumes, precisamente el álbum Vuelve, en el año 98. Usted sabe que el asesor del programa aeroespacial ruso nos manda también, dice, ah, bueno, también humor, y dice, ¡tap! ¡Purete! Mejor no explicarlo. Bueno, precisamente aquel mundial fue victoria para los locales por 3-0, luego de una contundente paliza francesa en la final a Brasil. Brasil era el favorito, Francia tenía el apoyo local, pero bueno, hasta ahora nunca había tenido grandes actuaciones en las Copas del Mundo. Discrepo, de la mano de discrepo, Zidane. Discrepo, gran actuación, dígame. gran actuación, y Briganti no me va a dejar mentir, en el 78 y en el 82, un equipo que era soñado. Lo invito a ver este partido de Francia de esa época. Y si puede, muchísimos más. Usted vaya a buscar y mire el partido Francia-Italia el 82 y después me dice. Bueno, pero escúcheme, en el 82 ¿quién salió campeón? Bueno, está, pero no todas las cosas las escriben los campeones. No, eso ni hablar. Pero Francia se debía una gran actuación a Copa del Mundo o llegar a jugar una final. Era algo que, si bien aquel equipo del 78, que, ¿se acuerda en el 78 el día que Francia tuvo que usar la camiseta de Aldo Civi? Me acuerdo, sí. Pero sin duda que Francia era como un equipo que en el 98 no llegaba como favorito. Más, ¿se acuerda que en el 94 quedó eliminado? Sí, y acá le pasó a Rampla, que tuvo que jugar con la de Nacional. O al revés, no me acuerdo. Puede ser. Investigue. Tengo que investigar. Venezuela en el 67 en la Copa América tuvo que usar la de Peñarol. Sí, así le fue. Sí. Y bueno, precisamente Francia logra su primera Copa del Mundo de mano de Zinedine Zidane y compañía. Francia tenía un equipazo. A mí el jugador que más me gustaba en ese equipo no era ni Zidane, ni Deschamps, ni Barthez. ¿Algún defensa? Lizarazu, el lateral izquierdo. Ah, bueno, a mí también, pero me gusta Hilda Lizarazu cuando canta Caribe Sur. O como corista de Charlie. Totalmente. Bueno, y después del éxito de Francia 98 nos vamos a otro fracaso, que es el de Corea del Sur Japón 2002. ¿Lo tiene por ahí? Pareció este tema, medio aburridote, ¿no? La verdad que sí, me imagino ahí que su compañía que está deseando terminar el programa para poder usar el internet, Tomás y Guille, mandamos un beso enorme, sí, a esa banda. Bueno, precisamente este tema fue cantado por Anastasia, con Musea al final. Mucho gusto. Una cantante de pop estadounidense que no era de fama mundial, por decirlo de alguna manera, y que fue un tema que pasó absolutamente inadvertido. Además, un mundial en el cual la mayoría de los partidos eran de madrugada, o sea que en esta parte del mundo fue muy difícil de verlos. Un mundial que se adelantó con respecto a lo tradicional porque se jugó a partir del 31 de mayo. Uruguay debutó el 1 de junio contra Dinamarca y perdimos 2-1 con aquel golazo de Darío Rodríguez. Bueno. Luego empatamos con Francia 0-0. Escúcheme una cosa. Empatamos, sí. Diga eso. Y luego empatamos con Senegal en aquel emocionante partido. Bueno, espere. Acá hay una cosa, sí, que nunca se ha dicho. En Bazañes preparamos durante mucho tiempo al Chelsea. Es verdad. lo nutrimos, le dimos técnica, le hicimos sacar, le hicimos musculación, lo mandamos a Nacional y a la selección. El tipo nos clasificó con aquellos goles con Australia. Exacto. Encima pretendían que cabeceara como púa. Mal agradecido. No, el Chengue hizo muchísimo y además quedar eliminado en primera fase no fue culpa del Chengue. Fue culpa de que tuvimos una mala actuación y que en vez de llevar a Washington Tide del lateral derecho nos pusimos a otro. Sí. Es así, además era una selección donde había muchos rumores, de que había jugadores que no se llevaban entre sí, que no se pasaban la pelota. Y bueno, vio cosas que estábamos acostumbrados en esos momentos. Y bueno, precisamente no fue el último partido igual contra Senegal fue muy emotivo. Íbamos perdiendo 3-0 en el primer tiempo. Y bueno, de la mano de los cambios, la saeta rubia, el gol de Forlán. Exacto. Que bueno, Forlán era un joven de 22, 23 años en aquel momento, que era suplente, era más rubio que ahora. ¿Por qué? Pero era un rubio platinado, un rubio que sin duda llamaba la atención de propios extraños. Escúcheme, Maritán, ¿usted le dio de comer a ese perro? Ladra como con hambre. No, el tema es que se está por comer al gato. Y bueno, es hambre eso, Maritán. Sí, ahora estoy corriendo al gato, porque ¿qué pasa? Están jugando y le ladra. Bueno, digo que... No, la perra comió hace 3 días, ¿qué más quiere? Tiene como para 2 días más, mínimo. Por eso. Igual que el pececito que tengo acá en casa, cuando nos acordamos come. Por eso, sí, acá también. Tengo el pez de la escuela yo en mi casa. Mire usted. Sí. Y si no, en verano se muere la escuela. Sí, por eso, me lo traje para acá, pero acá tampoco le doy de comer. Bueno, pero ¿cómo está el tipo? ¿Está contento? Nada, para arriba y para abajo. ¿Sabe que nos mandan desde Solimar? Sí. Un programa para mañana, el maestro Daniel, así que mañana tenemos el micro de Daniel Sigliuti, que además tiene una compañera allá por el Chuy que nos está escuchando. Qué bien, un saludo para Daniel, que siempre está firme ahí en la audiencia. Paula, de Para No Dormir la Siesta. Paula desde el Chuy. Muy bien. Sí, dígame. Y el hombre desde Solimar, ¿verdad? Sale a la Yanastasia y sigue derecho por la interbalnearia. Exacto. No está en Solimar, está en Monte, Colina, pero vio como hay 400 millones de nombres que terminan en Solimar. Ah, bueno. Y esto, dígale Solimar, vio que después ponen Monte, Solimar, sí. Colina, Solimar, sí. Solimar Sur, Solimar Norte. Está Solimar y después viene el Pinar, chao. Sí. Y al que no le guste, a llorar el cuartito. Exactamente. Totalmente. Como le pasó a Púa, ¿no? Exacto. Y no es por dar ídem. Exactamente. Dejamos atrás el Mundial 2002 de pocos recuerdos gratos. Este Mundial lo termina ganando Brasil al vencer a Alemania 2-0. Sí. En la final, precisamente se jugó entre dos países, Corea del Sur y Japón. La FIFA consideró que esa experiencia no fue positiva y es por eso que determinó que más de un país que va a ser así. $1,000 la FIFA. Se le corta, Maritán, busque antena, Maritán, se le está cortando. Bueno, se le corta. Escuche, corte y vuelva a llamar, que mientras tanto yo cuento algunas cosas de las que han llegado. Muy bien. Nos dice Briganti que el Chengue veraneaba en aguas corrientes. Cuando él era pobre, o sea Briganti, y no vacacionaba en Punta del Este como ahora, lo encontraba por ahí. Y además nos cuenta Briganti que los pececitos de la pecera de la radio, de FM del Carmen, ahí en Berro y Beloni, ya salen al patio como el de la Andricina. Además, Elena nos había mandado un cuento de la Andricina que va mañana y la vamos a sacar al aire en vivo y en directo mañana a ella también. Y además, Gustavo nos cuenta desde Argentina, mire usted, que René y Willy van der Kerkhoff jugaron mundiales de Alemania 74 y Argentina 78 y en ambos fueron subcampeones. Bueno, mientras esperamos la llamada para completar su columna de Maritán, se llamaba Headstone Lee Van View. ¿Cómo? Headstone Lee. Y la cantaban Bambú, Shakira y con Wycliffe Young más The Glow. Perfecto, esa pronunciación, muy bien. Esa es cuando Shakira empieza su vínculo con la FIFA, porque es elegida más de una oportunidad. Sí. Es una canción que también fue reconocida, un éxito, pero que no hace... Hola, Maritán. Maritán. Cahuaca. A ver. Un exitazo de Shakira para aquel mundial que terminó coronándose campeón su novio. Claro. Es como que quedó todo en casa. Bueno. Sí, una cosa así. El Mundial de 2006, que fue un Mundial ganado por Italia, lo cual generó sorpresa, porque bueno, se veía a Alemania como favorita, pero Italia lo vence en la semifinal, que dirigió... ¿Se acuerda quién dirigió el partido Alemania-Italia? Alemania-Italia... no. La Rionda. Ahora sí me acuerdo. ¡Ladrón! Bueno, el uruguayo Jorge Larrionda fue un gran representante del fútbol uruguayo en ese mundial y podríamos decir casi el único, junto a sus compañeros, porque bueno, Uruguay es el último mundial en el cual quedó eliminado tras tener una eliminatoria con un mal comienzo y un buen final, pero perdiendo el repechaje con Australia por penales. Me acuerdo de la pelota perdida por Darío Silva. No, por Darío Rodríguez, perdón. ¿Se acuerda? ¡Fua! Que Darío Rodríguez había hecho el gol acá en el Centenario. Sí, pero allá la arruinó. Exactamente. Y bueno, quedamos afuera del Mundial y precisamente fue el último Mundial que vimos sin clasificar, que vimos de afuera. Sí. Bueno, aquella justa futbolística fue obtenida por Italia, que lograba su cuarto torneo mundial con el Piero y con toda la banda aquella, Gattuso, Camoranesi, Buffon, y bueno, un montón de italianos con cara de bastante enojados que lograron sacar a su selección campeona del mundo, y que hay una paradoja muy grande. Sí. Después de ese mundial, sí, le dejo para después y para los oyentes, sí, de la final, ¿cuántos partidos en el entre Mundial 2010, 2014 y 2018 ganó Italia? Ajá, bueno, investigaremos. No, se va sorpresa. Bueno. Ninguno. Bueno, en 2018 no fue directamente. Sí, sí, calculo que ninguno, no sé. Bueno, es un dato sorpresivo, pero bueno, es como que toda la gloria italiana se acabó en el 2006. Pa. Buah. Exactamente. Y bueno, y después tenemos el otro temazo de Shakira, que fue hit y ni le dio por estas tierras después de aquella actuación de Sudáfrica 2010. Sí, sí, sí. Espere que lo busco porque estoy a dos manos, porque estoy con el celular directamente porque el Bluetooth se me fue. Se me gastó la batería. Ya lo tengo acá. A ver. Ahí está. El Mundial. Ahora sí. El Mundial de 2010 tiene además algo muy particular. Sí. Que usted y yo ya lo vimos en nuestras escuelas. ¡Pua! Estuvo muy bueno. Un gran recuerdo, porque ¿sabe qué? En la escuela compramos una tele para ver el mundial, porque no había tele cuando llegamos. Sí, nosotros lo armamos en el multiuso de la escuela 139 de Capra. ¿Mire? ¡Qué bien! Sí, señor. Maravilla. Sí. Aquella jornada donde todos miramos los partidos de web, porque al ser en Sudáfrica los horarios nos permitían ver los partidos en clase. Claro. Una cosa, la verdad, unos lindos recuerdos de compartir con la gullada aquellas tardes futboleras con la selección. Sí, ¿tiene por ahí el tema? Lo estoy pasando, a ver. Muy bien, excelente. Porque yo me quedé sin retorno. Bueno, continúe, Maritán. Bueno, aquel mundial, precisamente, Uruguay llegó a las semifinales. Perdimos con Holanda 3-2 y después perdimos el partido del tercer puesto con Alemania también por 3-2. En un mundial sumamente competitivo, donde tenemos el recuerdo de aquella jornada con Ghana del 2 de julio de 2010, cuando le ganamos a los africanos por penales, con la mano de Suárez en el minuto 120 de la largue y con el penal del loco que la picó, y precisamente fue un furor, una locura, todo el mundo en las calles. A partir de ese momento la selección uruguaya volvió a crear un nuevo vínculo con el pueblo y fue como una etapa de refundación luego de tantos mundiales sin ir, de no ser partícipe o no ser grandes protagonistas en las Copa América, de estar lejos del mundial. Bueno, Uruguay volvía a una Copa del Mundo y terminaba estando entre los cuatro mejores, y a partir de ahí se empezó a valorar además esto que se llama proceso, que empezó en 2006, que en 2010 llegamos ahí porque tuvimos que clasificar por repechaje con Costa Rica, que lo vencimos ajustadamente. Y bueno, y precisamente el tema del proceso era algo que no se evaluaba como positivo, pero a partir de este mundial el término proceso quedó acuñado definitivamente. A partir de ahí se consolidó el trabajo del maestro Tavares, y además el término proceso se ha tratado de extrapolar a otros deportes y a otras áreas de la vida. Nomás la selección de rugby también copió un modelo similar al del fútbol, la selección de básquetbol lucha por poder implementarlo, y bueno, y también en el ámbito de, en diferentes ámbitos de la vida, se habla del proceso, de lo importante del trabajo y de los frutos que da el trabajar sistemáticamente en función de una meta. O sea que nos dejó muchas enseñanzas aquel mundial. Le cuento algo, Maritano. Usted sabe que si usted y la audiencia ven la película de Jaime Ross, 3 millones, sobre el mundial que hizo con su hijo, usted va a ver de qué manera nos robaron en la semifinal y en el partido por el tercer y cuarto puesto. No, en la semifinal nos cocinaron a fuego lento. Sí, pero fue muy claro, ¿eh? Sí, sí, sin duda. Cuando uno analiza la película de Jaime Ross, queda claro que ¿qué sucede? No son decisiones que rompen los ojos, porque no es un penal que no fue, o no es un gol en offside clarísimo. No estamos hablando de cosas que al ojo son groseras. Estamos hablando de la chiquita. Sí. Y otro mundial que también, en lo personal, tengo gratos recuerdos, pero gratísimos recuerdos, más allá que quedamos eliminados en octavo de final con Colombia, fue el mundial 2014, porque bueno, Uruguay consiguió 2 triunfos en 4 días históricos, porque el 19 de junio de 2014 Uruguay vence 2-1 a Inglaterra con aquellos golazos de Suárez, y a las pocas jornadas, el 24 de junio, vence a Italia 1-0 con gol de Godín de cabeza a los 38 del segundo tiempo. Precisamente Uruguay no le ganaba a un equipo europeo por mundiales desde el año 70, y esa victoria había sido a Israel por 2-0. Se considera Israel de Europa porque juega por UEFA. Israel, bueno, está ubicado ahí en esa zona de Oriente Medio, pero bueno, Israel juega futbolísticamente por Europa. Y bueno, luego de 44 años sin ganar un partido por mundiales a un seleccionado europeo, le ganamos tanto a los ingleses como a los tanos. Los ingleses tenían flor de equipo, tenía la base titular del Liverpool, que jugaba Luis Suárez, y bueno, precisamente el pistolero los clavó. Sí, bueno, y después le clavó los dientes. Bueno, y después viene todo lo que sucedió, porque en el partido contra Italia hace aquella macana con Chiellini, que además hizo una actuación de novela, pero bueno, el error de Suárez condicionó el ánimo y futbolísticamente aquel seleccionado, que podría haber llegado mucho más lejos. También nos cruzamos con Colombia y con James Rodríguez, que estaba hace un amistoso, el mejor Colombia. Muy exactamente, era el mejor momento de James. ¿Te acuerdas aquel gol que hizo de media vuelta de fuera del área? ¿Sabes que James nos dona todos los años estufas? Muy buena la gente de James. Sí, a nosotros también ha hecho muy bondadosas donaciones. Saludos a James. Saludos a James. Y llegamos a Rusia, ¿no? Y llegamos a Rusia, al Mundial del 2018, que también fue un Mundial donde, bueno, la canción, precisamente, la canción 2014, bueno, fue cantada por Pitbull y Jennifer López y otra gente más, que se llamaba Olé Olé, Olé Olá, We Are One, Olé Olé, Olé Olá, así es el título oficial del tema. Y en 2018 el tema también tuvo una cierta pegada, igual no fue tan famoso como el 2014 ni como el Waka Waka. Se llamaba Light Up. Mire mi inglés, gigante, esté atento. Y bueno, precisamente el tema de 2018 fue popular, luego del mundial nos olvidamos todos de esa canción. Y también fue una Copa del Mundo en la cual nos quedó el sabor amargo de no poder contar con Cavani el día que enfrentamos a los franceses. Claro. Uruguay. Me acuerdo que el primer partido contra Egipto, que estaba de campamento en Parque del Plata con la escuela. Siempre trabajando usted, Marita. Pero lo vimos allá en Parque del Plata, en el comedor. Había 3 grados bajo cero afuera, me acuerdo, lluvia, nieve, era un desastre. Con mi amigo el cocinero. Pero, ¿sabe qué? ¿Sabe cómo estaba el cocinero? On fire. Pero, por favor. ¿Y sabe qué pasó? Sí. En la cocina estaban escuchando por radio. Sí. Y gritaron el gol antes que lo que estamos viendo. ¡No! ¡Mala gente! No, qué jodido. Sí, ese día fue un día en el cual muchos niños obligadamente les tuvo que gustar el fútbol. Y no hubo más remedio. No hubo fogón ni nada. No, ese día había que mirar fútbol. Menos mal, porque los fogones. Y bueno, ese día Uruguay ganó Egipto 1-0, luego le gana a Arabia Saudita también 1-0, vence a Rusia local 3-0, luego el gran partido octavo final, donde le pasamos por arriba, no es que hayamos sido tan superiores, pero la victoria fue contundente contra Portugal, y bueno, y aquella imagen de Torreira siguiendo a Ronaldo por toda la cancha. Sí, un Rosguay. Un Rottweiler, la verdad, contra ese prohombre, parece, inclusive no parece un hombre, parece de otro planeta. Sí, pero si usted mira las fotos de cuando era joven, nada que ver, No, ahí hubo cirugía ahí. Hubo de todo un poco. Hubo de todo un poco. Las diferencias físicas de Cristiano Ronaldo cuando empezó a tener un nombre, por ejemplo en 2004 que pierde la final de Europa, a hoy son tremendas. Bueno, Maritán, para mañana lo libero y lo invito para el lunes, que no sabemos de dónde vamos a emitir, pero usted el lunes tiene su espacio, porque si no nos van a matar, Maritán. Sí, estamos bastante pasados. Sí, lo invito para el lunes, ¿te parece? Pero mire, me parece muy bien, desearles un feliz fin de semana a todos los oyentes de la aldea 230 y comarcas vecinas y no tan vecinas, porque nos escuché del otro lado del Océano Atlántico. Saludos para toda la gente de Aiguá que está escuchando la radio. Y bueno, nos veremos, o nos escucharemos, o no sé qué haremos el lunes. Y mañana, nuevo programa totalmente musical, donde pueden pedir su tema. Aquí está su disco. Y me pueden Y me pueden decir señor Bello, porque es una realidad. Me parece perfecto, estaremos ahí bien atentos al programa de la aldea. Y bueno, y después, cuando esté subido el programa, me engancho con la otra parte. Arriba, nos vemos. Saludos. y en sueño.